Porque la verdad es que lo voy a pedir. human sunshine was burning bright. And the traffic and the people and funky ladies were hitting you harder and hard. Oh, the heat hit me. Ah, the master drummers beating dogs in trees. We were gathered in circles, evoking spirits. I was dancing, dancing you into sweat-dread submission at the shrine. Beautiful Africa, woman and she go dance to favorite sounds. And more, and more, and the funk is in awe. The funk. Thank you. hace las canciones. O sea, muchas veces pues, tengo mucha música. Claro, dice, yo siempre me pillo con cosas nuevas. Thank you. cantando. No, vamos, una cada uno. Una cada uno, no. No, pero hacemos uno cada uno, ¿ya? ¿Te parece bien? ¿Sí o no? ¿O no? Pero digo, pero le vamos haciendo una. Así lo hacemos sin que se dé cuenta. No paramos la música. Thank you. bueno, ahí hay uno. Ahí. Nunca te lo he visto. Cuando tu hijo está en el carro, no lo sabrá. Vamos a tener un gran tiempo. ¿Qué pasa? A ver. ¿Eres un chava? Pero aún pone más, ¿eh? Vamos a poner una cada uno un rato. Sí, porque... No, pero nos toca a nosotros. Ya, yo... Yo también, yo no soy... No, pero que es igual que es. O sea, es más importante eso que estar ahí pensando. Come to my place. I just don't wanna be alone. She said. Woo! Yes. Yes. So they got into a taxi. And went to the third avenue of the street to the NYU dorm rooms. And went upstairs and sat on his bed. And he said, take this pill. And she did. And then she said, what did you just give me? Ecstasy, he said. And then...